FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es Adiós Nonino, de Astor Piazzolla y su quinteto. Dice Astor Piazzolla: los temas grabados en este long play pertenecen a mi producción de 1969, a pesar de Adiós Nonino, compuesto en 1959 y reorquestado para este año. Tangata, Silfo y Ondina es una suite de ballet compuesto para el coreógrafo Oscar Araiz. Adiós Nonino fue orquestado nuevamente debido a la necesidad de sentir un nuevo arreglo para este tema, porque nosotros, los músicos, nos aburrimos de tocar siempre lo mismo. Otoño Porteño es la continuidad de una serie de estaciones porteñas que completaré próximamente. Michelangelo 70 fue dedicado a nuestro refugio musical, inaugurado por el quinteto ese mismo año. Este tema es una especie de ejercicio musical debido a mi imposición de escribirlo con solo tres notas. Coral es quizás la más intelectual de los temas de este long play. Sin concesiones, compuesto sin la proposición de hacer algo, está escrito para violín, guitarra, bajo y bandoneón y forma parte de una serie de temas compuestos especialmente para la obra poética Pedro Amor, de Alicia Gigliosian. Escucharemos al quinteto de Astor Piazzolla: A1, Adiós Nonino; A2, Otoño Porteño; A3, Michelangelo 70; y A4, Coral. Thank you. Thank you. al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es Adiós Nonino, de Astor Piazzolla y su quinteto, año 1969. Astor Piazzolla, bandoneón y composición. Dante Amicarelli, piano. Antonio Agri, violín. Quicho Díaz, contrabajo. Y Oscar López Ruiz, guitarra. Adiós Nonino, de Astor Piazzolla y su quinteto. Del lado B, B1, Tangata, Silfo y Ondina, y sus tres partes. Fugata, Soledad, Final. Thank you. Thank you.